Feliz sábado nuevamente. Abramos nuestras Biblias en Hebreos, capítulo 2. El versículo 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Destruir al que tenía el imperio de la muerte y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cuál es el temor de la muerte? ¿Cuál es el temor de la muerte? ¿Cuál es el miedo más grande que tiene un ser humano? ¿Y dónde Satanás pone sus tentaciones y sus mentiras para tenernos esclavizados? No importa cuál sea el daño que pudimos haber recibido, siempre hay un temor implícito, y es el temor a la separación. Nosotros le llamamos rechazo. Abuso físico, emocional, verbal, no importa qué abuso sea. Cuando soy herido, cuando me tratan mal, la mentira de Satanás es: ha sido rechazado. Y rechazo significa separación. Lo que el hombre más le teme hoy en día es al rechazo. Es a la separación. Y por eso, ¿cuántos no se venden por no ser separados? La presión social, el qué dirán, es tan fuerte porque no quiero sentir rechazo o separación. Toda herida, todo abuso, no importa cuál sea, la mentira de Satanás es: ha sido rechazado. Y después, si he sido rechazado, si hay separación, no valgo. No hay propósito. ¿Para qué vivir? Todo sufrimiento tiene dos preguntas. Dos preguntas fundamentales. Y quizás son las dos preguntas por las cuales mucha gente que prefiere ser gnóstico, prefiere ser ateo. Las preguntas son: ¿dónde estaba Dios cuando yo sufría? ¿Y por qué? ¿Dónde estaba Dios? ¿Y por qué? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué Dios permitió que esto pasara? ¿Qué tan difícil es comprender esto? Pero la palabra de Dios nos puede ayudar a entenderlo. Más que por una comprensión, por una experiencia. Mi niña acababa de cumplir 3 añitos, creo. Sí, fue por octubre, noviembre. Y yo estaba haciendo unas cosas en la casa cuando escuché un grito. Y ella se cayó y se pegó en una punta y se abrió aquí como 3 centímetros. Así que tuvimos que llamarle a la doctora Giovanna Ventivecna de que había que coserla. Hicimos algo para que no saliera sangre. Fue de este lado, creo, sí. Y teníamos que bajar caminando al centro de salud, que es como medio kilómetro. O sea, el que camina rápido, 5 minutos. Yo ya hago 3 minutos, pero 10 minutos más o menos. Y yo tenía que hablar con ella en el camino. Y le decía lo que le iban a hacer, lo que iba a pasar, y la iba preparando. Y quizá uno de los momentos más difíciles que he pasado es ver a mi esposa detenerla y a la doctora con la aguja y el hilo. Y como fue en la frente, no le podían poner una anestesia muy, muy profunda, con bastante potencia. Tenía que ser algo sencillo porque era en el rostro, era aquí. Y wow, o sea, verla cuando mi esposa la detenía, yo no la quise detener. Verla cuando mi esposa la detenía y cómo le ponían la aguja, y la niña me miraba y esa mirada era profunda. Y gritaba, decía, papá, sácame de aquí. Ella quería que yo la quitara, que quitara a la doctora y a mi esposa. Y ver los ojos de ella y ver que decía, ¿Por qué tú estás permitiendo que esto me pase, papá? ¿Por qué me está sucediendo esto? Era difícil. Era muy profundo. Esas son las dos preguntas que el ser humano tiene cuando ha sufrido. ¿Por qué Dios permite que eso pase? ¿Dónde estaba Dios cuando esto estaba pasando? Ella me miraba profundamente. Sácame de aquí. ¿Por qué permites que esto me esté pasando? ¿Cómo respondemos a esas dos preguntas? ¿Cuál es la respuesta de Dios para cada uno de nosotros? Vamos a entender el trasfondo de todo esto. El hombre fue creado para ser uno con Dios. El hombre fue creado para ser uno con Dios, con toda la creación, con todos los ángeles, por la eternidad sin fin. El hombre no fue creado para la separación. El hombre no fue creado para el rechazo. Satanás, dice la Biblia, que era el querubín protector. Entender eso es tan profundo. Satanás estaba detrás del velo. Satanás veía lo que los ángeles no veían. Satanás escuchaba lo que los ángeles no escuchaban. Y esos dos querubines protectores, ¿qué es lo que protegen? La ley de Dios. Satanás, más que nadie, conocía el carácter de Dios. Conocía que Dios es amor. Así que Satanás decidió rebelarse. Y la Biblia dice, vamos a Apocalipsis 12, del 7 al 9. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Y qué más dice? Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo, y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El versículo 9 dice, fue lanzado, fue arrojado, fue arrojado. Ezequiel 28, 16 y 17. A causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Enalteciste tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Fue lanzado, fue echado, fue expulsado, fue arrojado. Te eché, te arrojé, te expulsé. Lo que voy a decir ahorita está en el libro La Verdad Acerca de los Ángeles. Satanás tuvo oportunidad de arrepentirse. A Satanás se le dio un tiempo, aún en el cielo, antes de ser expulsado, de que lo que él creía, de que lo que él pensaba, lo desarrollara un poco. Tristemente, él no cambió y tuvo que llegar el momento en que tuvo que ser echado, expulsado, separado. Y tampoco Lucifer había sido creado para esto. La verdad es que los ángeles dice que una vez que fue echado, Satanás se ponía a la puerta y pidió una audiencia con Cristo Jesús. Y quería regresar. Quería regresar al cielo. Pero Jesús le dijo, su fin de tiempo de gracia había terminado. Satanás todavía tenía las semillas de la rebelión en su corazón y no podía entrar nuevamente al cielo. Satanás es el padre de las mentiras. Pero les quiero hacer una pregunta. ¿Qué tipo de separación, qué tipo de rechazo ha sufrido y experimentado Satanás cuando fue arrojado del cielo? ¿Separación y rechazo con esperanza o separación y rechazo eterno? Y eso lo tenemos que comprender muy bien. En la Biblia hay dos muertes, la muerte terrenal y la muerte eterna. La muerte eterna es la que la Biblia llama la segunda muerte. Todo aquel que pasa esa muerte, rechazo y separación eterna. La muerte terrenal, podemos morir con la esperanza de la resurrección. La primera resurrección. Génesis 3, versículo 23 y 24. El hombre pecó. Y dice el versículo 23 y 24. Y... ¿cómo dice su Biblia? Y sacólo. ¿Cómo dice su Biblia? Y lo sacó. Y lo echó, dicen otras versiones. Y sacólo Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Adán y Eva pecaron. Adán y Eva fueron sacados. Fueron echados. La pregunta es, ¿separación y rechazo eterno o separación y rechazo con esperanza? Antes de que Dios expulsara al hombre, lo sacara, lo echara, Michelle de Chihuahua, así que tiene acento, lo echara. Dios le dio al hombre esperanza. Génesis 3.15. El primer versículo con esperanza. El hombre, ¿qué le dijo? La serpiente te herirá. ¿A la mujer dónde? En el calcañar. Pero la mujer herirá ¿dónde? En la cabeza. Va a haber dos simientes. Va a haber una simiente que es la de esperanza y la de vida eterna, la simiente de la mujer, o la simiente de la serpiente, la de separación y rechazo eterno. El hombre fue expulsado y fue rechazado. Y cuando llegó la herida, cuando llegó la desprotección, cuando llegó la ansiedad, la inseguridad, todas estas cosas, no fueron nada más que el resultado de creer la mentira, que somos separados y rechazados eternamente. Satanás quiere que el ser humano, ante todo sufrimiento, ante todo dolor, ante el rechazo, crea que es eterno y sin esperanza. La persona que cree que el rechazo y la separación no hay esperanza, por eso se deprime, por eso se angustia. Y por eso todo abuso que me dice he sido rechazado, estoy separado de, y el hombre fue creado para estar unido a, unido con, cree que todo abuso y que todo rechazo es separación eterna y rechazo eterno, y por eso no valgo. Esa es la mentira más poderosa de Satanás. Cuando te abandona tu pareja, estoy solo y abandonado. Y si crees que es eternamente, te echas a perder. Isaías 59:2. Porque vuestros pecados han hecho ¿qué? División. Separación entre yo y vosotros. Y me han hecho apartar mi oído para no oír. Tenemos que entender cuál es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta del cielo para que podamos ser uno nuevamente? Dios nos sacó, Dios nos echó, Dios nos expulsó, pero con esperanza. ¿Y cuál es la respuesta del cielo para nosotros? Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 15. En Génesis capítulo 15 es la segunda vez que Dios aparece a Abraham. En Génesis 12, Abraham tenía 75 años y ya habían hecho un pacto. Pero Abraham dudaba. Y en Génesis 15, los primeros versículos dicen que Abraham quería que Eliezer el Damasceno fuese el heredero, el que cumpliría la promesa. Y Dios aparece y Dios le da nuevamente una promesa. El versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero en el versículo 8, Abraham le dice a Dios, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Dios, dame una prueba. Abraham dudaba. En la sierva del Señor dice que Abraham estaba triste, deprimido, y ¿cómo va a creer en Dios? Y le dijo, ¿cómo yo voy a saber que tus promesas se van a cumplir? Recordemos que Dios hizo un pacto con Adán después del pecado, luego Dios hizo un pacto con Noé. ¿Ok? Y después de Noé, ¿a quién levanta? A Abraham. Y todos los pactos que Dios había hecho con el ser humano fracasaba y no los cumplía. Y Dios aparece nuevamente y le dice, y Abraham le dice, ¿cómo yo voy a saber qué voy a heredar? Leamos. Y Dios le dijo, apártame una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. ¿Qué tenía que apartar? Una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Y tomó él todas estas cosas y las partió ¿cómo? Por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí y será afligida por 400 años. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se dejó ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó entre los animales divididos o partidos, como decía antes. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Abraham le pregunta a Dios, ¿en qué voy a saber yo que voy a heredar? ¿En qué voy a saber yo que tus promesas se van a cumplir? Y Dios establece nuevamente un pacto con Abraham. Toma 5 animales diferentes. Y él tomó menos las aves, los 4 los partió. Y estaba cuidando que los animales no se los comieran, que las aves no se los comieran. Y Dios le dice lo que iba a suceder por 400 años. Pero algo muy interesante sucede. Un sueño, una visión que tiene Abraham, y cuando tiene esta visión, dice que un pavor como de una gran oscuridad cayó sobre él. Y después, sobre estos animales que estaban divididos, pasa que un horno humeando y una antorcha de fuego. ¿Qué significa esto? ¿Qué era lo que Dios le acababa de mostrar a Abraham? Patriarcas y Profetas, la página 116, párrafo 1, hablando sobre esto. Dice, el Señor, para que vean cómo el Señor se encarna, el Señor se dignó concertar un pacto con su siervo, empleando las formas acostumbradas entre los hombres para la ratificación de contratos solemnes. Vamos a entender esto. Pero Dios encarna y hace un pacto con Abraham en una forma que él lo pueda entender. Como se acostumbraba en la cultura de Abraham a hacer los pactos solemnes, contratos solemnes. Así que Abraham hace el pacto, pasa por en medio de los animales y después ese horno humeando, esa antorcha encendida, pasa por en medio de estos animales. ¿Qué significa esa gran oscuridad? ¿Qué significa ese pavor que sobrecogió a Abraham? ¿Qué significa ese pacto que Dios hizo con Abraham? ¿Y cuál es la lección que tiene para nosotros? Deseado de todas las gentes, página 32, párrafo 4. A este mundo donde Satanás pretendía dominar, permitió Dios, ¿quién? El Padre Dios, que bajara a su Hijo como un niño impotente, sujeto a la debilidad humana. Le dejó arrostrar los peligros de la vida común con toda alma humana, pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana. ¿Cómo iba a pelear la batalla? Como la debemos de pelear tú y yo. Aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. Cuando el Rey del Universo, cuando el Padre permite que su Hijo venga a esta tierra, lo hizo aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. ¿Quién entiende eso? Aún a riesgo de sufrir derrota y pérdida eterna. Zacarías 3:7. Una profecía difícil de entender. Hoy se está levantando un movimiento dentro de la iglesia adventista que va en contra de esta profecía. Dios no mata. Dios no castiga. Dios no inflige dolor. Levántate, oh espada, ¿sobre quién? Sobre el pastor y sobre el compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas y volveré mi mano sobre los pequeñitos. Aquí hay dos profecías. Una la veíamos en la mañana. El pastor será herido y las ovejas serán ¿qué? Se van a dispersar, ¿ok? ¿Qué significa la primera parte? Levántate, oh espada, sobre el pastor, sobre el compañero mío. ¿Quién es el pastor? ¿Qué representa la espada? ¿Quién es el compañero mío y quién está hablando? ¿Qué es la espada? ¿Quién es el pastor? ¿Quién está hablando? El compañero mío se está refiriendo al pastor. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? San Juan 16:32. Jesús lo quisieron matar antes de que llegara la hora, antes de la crucifixión. Y en cada momento en que querían matar a Jesús, la palabra dice, pero aún no había llegado la hora. Pero aún no había llegado el tiempo. Pero aún no se habían cumplido las escrituras. Y hemos estudiado que ese cumplimiento que faltaba era cada sufrimiento que el Hijo de Dios tenía que experimentar. Y Jesús todavía no lo escupían. Jesús todavía no era abusado físicamente. A Jesús todavía no lo desnudaban. A Jesús todavía no lo traicionaban. A Jesús todavía no lo vendían. Pero Jesús a esta hora le puso nombre. En San Juan 16:32 Jesús dijo, he aquí la hora viene y ya ha venido en que seréis dispersados cada uno de los suyos y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Aquí se está cumpliendo la profecía. Lucas 22:53 nos lo pone de otra manera. Cuando ellos llegan, cuando Judas llega y lo traiciona y las ovejas se dispersan, dice Lucas 22:53 que Jesús dijo, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, más que dijo Jesús, esta es vuestra hora. ¿Y cómo le llamó esa hora? Y la potestad de las tinieblas. Qué extraño. Abraham es sobrecogido por un sueño y un gran pavor, y una gran oscuridad y tinieblas pasan donde él está. Y cuando comienza el sufrimiento del Hijo de Dios, Jesús dice, esta es vuestra hora. ¿Y la hora de qué? De la potestad de las tinieblas. El deseado de todas las gentes, la página 637 dice, a ver si vamos haciendo un rompecabezas. Sintiendo quebrantada su unidad con el Padre. ¿Qué significa eso? Sintiendo quebrantada su unidad con el Padre. Está hablando de Cristo. Temía que su naturaleza humana no pudiera soportar el venidero conflicto con las potestades de las tinieblas. Oscuridad. Tinieblas. El Hijo del Hombre comienza a sentir quebrantada su unidad con su Padre. Esto comienza en el Getsemaní. Se le comienza a poner la copa de la ira. Y por eso Jesús, cuando Pedro lo quiso defender, ¿qué le dijo? La copa que mi Padre me ha dado, ¿no la debe beber? Y por eso la ley dice que comenzó a angustiarse y entristecerse en gran manera. ¿Qué era lo que estaba causando angustia y tristeza al Hijo de Dios? Estaba comenzando a sentir quebrantada su unidad con su Padre. La última parte de este párrafo dice, frente a las consecuencias posibles del conflicto. ¿Cuáles eran las consecuencias posibles del conflicto? Ahorita lo leíamos en Deseado a todas las gentes, página 32. Aún bajo riesgo de sufrir separación y derrota eterna. ¿Quién entiende eso? Comenzó a sentir quebrantada la unidad con su Padre. Comenzó a angustiarse y a entristecerse en gran manera. Frente a las consecuencias posibles del conflicto, embargaba el alma de Cristo el temor de quedar separada de Dios. ¿Cuál es el temor que nos tiene sujeto a la servidumbre? ¿Cuál es el temor más grande que tú y yo tenemos cuando somos abusados y cuando somos heridos? ¿Cuál es el temor más grande y por lo cual Satanás tiene tantos engaños para sentirme uno con el otro? Para sentirme que no estoy abandonado. Para sentir que soy uno y que soy integrado, pero todo esto fuera de la voluntad de Dios. Embargaba el alma de Cristo el temor de quedar separada. El alma de Dios. Satanás tentó a Jesús. Satanás le decía que si se hacía el garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna. Si tú tomas la copa, si tú te haces garante y te identificas, tomas la identidad del pecador, la separación va a ser eterna. Quedaría identificado con el reino de Satanás, esto es lo que Satanás le decía, y nunca más serás uno con Dios. ¿Cuál era la tentación más terrible que Satanás le ponía a Jesús? Serás uno conmigo, te identificarás con mi reino. La paga del pecado es muerte eterna. Nunca más vas a ser uno con tu Padre. Vas a quedar separado de Dios. Joyas de los Testimonios, capítulo, el tomo 1, la página 120. Hay un capítulo, y les recomiendo leer ese capítulo. Se titula Los Sufrimientos de Cristo y es el resumen más hermoso y más precioso de qué significa que Jesús sufrió. La página 220, párrafo 1, dice que cuando se le puso la copa de la ira, a ver si entendemos, comenzó a sentir quebrantada su unidad con su padre. Ya lo habíamos leído. Ahora dice aquí, la divina luz de Dios desapareció de su vista y él pasó a manos de la potestad de las tinieblas. ¿Qué desapareció de su vista? La divina luz de Dios. En su angustia mental cayó postrado sobre las frías piedras. Se percataba del ceño de su padre. Había desviado la copa del sufrimiento del hombre culpable, de los labios del hombre culpable, y se proponía beberla él mismo para dar al hombre, en cambio, una copa de bendición. La ira que habría recaído sobre el hombre recayó en esos momentos sobre Cristo. La ira que tenía que recaer sobre tu persona y mi persona, ¿sobre quién recayó? Sobre Cristo. Comenzó a sentir quebrantada la unidad con su Padre. La luz divina comenzó a retirarse y comenzó a sentir la copa de la ira. Allí fue donde la copa misteriosa tembló en sus manos. Y tres veces Jesús hace una oración: Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, mas hágase tu voluntad. Podemos apreciar, todo esto está en el mismo capítulo, podemos apreciar apenas débilmente la angustia inenarrable, que nunca había escuchado yo esa palabra, inenarrable, que sintió el amado Hijo de Dios en el Getsemaní, al comprender que se había separado de Dios al llevar el pecado del hombre. ¿Qué era lo que le ocasionaba angustia a Jesús? Sentir quebrantada la unidad con su Padre. Ver que la luz de su Padre comenzaba a retirarse de él. Comenzaba a recibir la ira de su Padre. Y saber que al cargar la copa se había separado de Dios al llevar el pecado del hombre. Ahora vemos a Jesús en la cruz. Continúa la hora de la potestad de las tinieblas. ¿Qué fue lo que fue la herida más grande de Jesús? Mismo capítulo. Lo que hizo tan amarga su copa fue la comprensión del desagrado de su Padre. Ahora estaba identificado con el pecado. Estaba cargando tu culpa, mi vergüenza, nuestra maldición, nuestro castigo. Y comenzó a sentir el desagrado de su Padre. No fue el sufrimiento corporal lo que acabó tan prestamente con la vida de Cristo en la cruz. Fue el peso abrumador de los pecados del mundo y la sensación de la ira de su Padre. ¿Qué sentía Jesús? Levántate, oh espada. Y era el pastor, al compañero mío. Dios rechazando a Dios. Dios hiriendo a Dios. La gloria de Dios y su presencia sostenedora le habían abandonado. ¿Qué le abandonó a Jesús? La presencia de su Padre, la gloria, la luz. La desesperación le aplastaba con un peso tenebroso y arrancó de sus labios pálidos y temblorosos el grito angustiado: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue real esta separación. Vamos a avanzar. Cristo moría en medio de la desesperación. Había desaparecido la sonrisa de aprobación de su Padre. La luz divina, la sensación de la ira de Dios, sintiendo quebrantada la unidad con su Padre, sintiendo el desagrado del Padre, y ahora la sonrisa de aprobación del Padre había desaparecido. A Aún las dudas asaltaron al moribundo Hijo de Dios. ¿Qué lo asaltaron? Las dudas. ¿Creyó en las dudas? No. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero aún las dudas asaltaron al moribundo Hijo de Dios. A ver si entendemos lo que viene a continuación. No podía ver a través de los portales de la tumba. ¿Qué significa esto? No podía ver a través de los portales de la tumba. ¿Podía ver Jesús más allá de la tumba? Aquí se explica. Ninguna esperanza resplandeciente le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni la aceptación de su sacrificio de parte de su Padre. ¿Quién entiende esto? La luz del Padre ya ha desaparecido. La sensación de la ira de su Padre. Ya no tenía la sonrisa de aprobación de Dios. No podía ver más allá de los portales de la tumba. ¿Y qué significa esto? Dos cosas, dice la inspiración. No veía ninguna esperanza como vencedor, ni la aceptación de su Padre de su sacrificio. El Hijo de Dios sintió hasta lo sumo el pecado del mundo en todo su espanto. El desagrado del Padre por el pecado y la penalidad de este, la muerte, era todo lo que podía vislumbrar a través de esas pavorosas tinieblas. Tinieblas y oscuridad. Y no podía ver esperanza como vencedor, ni la aceptación del sacrificio por parte de su Padre. Lo único que podía ver era el pecado, la penalidad de este y la muerte. Se sintió tentado a creer, se sintió tentado a temer que el pecado fuera tan ofensivo para los ojos de Dios que no pudiese reconciliarse con su Hijo. La fiera tentación de que su propio Padre lo había abandonado para siempre, esa era la tentación, para siempre, le arrancó ese clamor angustioso en la cruz: Dios mío, Dios mío, ¿por qué qué? ¿Por qué me has desamparado? Soportó que se ocultase el rostro de su Padre hasta sentirse inducido a exclamar con amargura en el alma: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuál es el miedo más grande que tú tienes? ¿Cuál es el temor más grande que nosotros tenemos? ¿Por qué el Hijo de Dios tenía que experimentar esto? Algunos tienen, sigo leyendo el mismo capítulo, algunos tienen opiniones limitadas acerca de la expiación. Piensan que Cristo, y aquí están las mentiras que yo creo que Satanás ya ha susurrado antes de leer esto. Piensan que Cristo sufrió tan solo una pequeña parte de la penalidad de la ley de Dios. Suponen que aunque el amado Hijo de Dios soportó la ira de Dios, fue porque Él primero advertía a través de sus dolorosos sufrimientos el amor y la aceptación de su Padre. O sea, dice que muchos creemos que Jesús advertía el amor y la aceptación del Padre y que por eso no entendemos claramente lo que realmente sufrió el Hijo de Dios. Continúo leyendo. Fue porque Él primero advertía. Dice, fue porque Él primero advertía a través de sus dolorosos sufrimientos el amor y la aceptación del Padre. Es lo que muchos piensan. Que los portales de la tumba se iluminaron delante de Él con radiante esperanza y que tenía evidencias constantes de su gloria futura. Jesús no veía esperanza. Jesús veía solo tinieblas. Jesús no veía nada que lo declarara como vencedor. Jesús no veía la aceptación de su Padre como sacrificio. Este es un gran error, dice. Pensar así es un gran error. La más punzante angustia de Cristo provenía de que Él comprendía el desagrado de su Padre. La agonía que esto le causaba era tan intensa que el hombre puede apreciarla tan solo débilmente. Fue el hecho de que el Padre ocultó su rostro el sentimiento de que su padre mismo lo había abandonado, lo que le infundió desesperación. El inocente varón que sufría en el Calvario comprendió y sintió plena y hondamente la separación que el pecado produce entre Dios y el hombre. ¿Qué separación sintió Jesús? La separación eterna. O la separación con esperanza. ¿Cuál separación? Nosotros hemos creído que el pecado es muerte, eso es cierto, pero el pecado también es separación, rechazo. El inocente varón que sufrió en el Calvario comprendió y sintió plena y hondamente la separación que el pecado produce entre Dios y el hombre. Fue oprimido por la potestad de las tinieblas. Ni uno, dice, ni un solo rayo de luz iluminó las perspectivas del futuro para él. Y luchó con el poder de Satanás, quien declaraba que tenía a Cristo en su poder, que era superior en fuerza al Hijo de Dios, que el Padre había negado a su Hijo, y que ya no gozaba más del favor de Dios que él mismo. ¡Qué tentación esta! Cuando el Padre retira los rayos de luz, cuando el Padre, dice en el deseo de todas las gentes, le da la espalda al Hijo, cuando el Padre ya no le sonríe más y lo aprueba, Satanás le dice: tu padre te ha negado. Ya no gozas el favor de Dios más que yo mismo. Estamos igual. Si gozas aún del favor divino, ¿por qué necesitas morir? Dios puede salvarte de la muerte. ¿Qué fue lo que vio Abraham? Él deseaba a todas las gentes, Patriarcas y Profetas 116, párrafo 2, dice que ese pavoroso temor, el pavor que cayó sobre él y esa oscuridad, era el momento en que Abraham se le reveló el plan de la salvación, la muerte de Cristo y el gran sacrificio y su venida en gloria. ¿Por qué el Hijo de Dios tenía que separarse de su padre? ¿Qué tipo de separación fue esta? La paga del pecado era muerte eterna. Elena de Juárez dice que muchos dicen Jesús no sufrió, porque Jesús sabía que el tercer día iba a resucitar. Y el sufrimiento del padre no fue sufrimiento porque él sabía que su hijo el tercer día iba a resucitar. Cuando todo está en juego, todo está en juego. ¿Sí? Aún la separación y la pérdida eterna. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Abraham? Parte estos animales. Y Abraham pasó por en medio de ellos. Le viene este gran pavor. Ve esas tinieblas. Y Abraham ve a futuro la hora del poder de las tinieblas y el sufrimiento de Cristo Jesús siendo separado de su padre. ¿Qué significa esto? En Jeremías capítulo 34, del 18 al 20, nos habla qué tipo de pactos se hacían y nos va a ayudar a entender esto. Dice: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, Jeremías 34, 18, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los eunucos y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, entregarélos en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su alma, y sus cuerpos muertos serán para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. La inspiración nos dice que cuando Dios hizo este pacto con Abraham, lo hizo como se hacen los pactos solemnes en los hombres de la tierra. ¿Qué significaba este pacto? Los animales morían, los mataban y los partían en dos. Y la gente tenía que pasar por el medio, y el pacto decía: así se haga contigo o conmigo, que seamos partidos, que seamos separados, si nosotros no cumplimos con el pacto. Y Dios le presenta a Abraham la visión donde aquel que era uno con el Padre por toda la eternidad, los que siempre fueron uno por amor a nosotros, se separaron para que tú y yo podamos ser uno con Dios. ¿Quién entiende el gran amor de Dios por nosotros? Jesús tenía que pagar la paga del pecado, que es muerte eterna. Y sintió la separación eterna. ¿Saben qué significa esto? Que cuando Jesús murió, que cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego le dice al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa frase es clara de que Jesús lo depositó todo en él. Que no veía más allá del sepulcro. Que no veía la aceptación de su sacrificio. Que no veía esperanza. Jesús murió en muerte eterna, dejándole eso al Padre para que tú y yo podamos vivir. Cuando Jesús murió, no estaba en su mente, voy a resucitar. Cuando Jesús murió, está en todas esas tinieblas que Él dijo, muera yo y que vivan ellos. Hemos creído que Él murió muerte terrenal. Jesús murió la muerte eterna. Y Jesús pagó la separación eterna. El pacto decía, Dios hizo un pacto con el hombre. Y Dios dijo, esta es mi parte y esta es tu parte. Pero se haga con nosotros de tal manera que uno tiene que morir y uno tiene que ser partido y dividido si el pacto no se cumple. ¿Quién es el que no cumplió el pacto? ¿Dios o el hombre? Y por eso Dios dijo, la única manera en que el hombre pueda cumplir el pacto es que yo me convierta en hombre. Jesús guardó el pacto de Dios como hombre en nuestro lugar y fue fiel hasta la muerte. Y por eso Jesús tuvo que pagar la separación con su Padre. Pecado no solamente es muerte, pecado es separación. Y por eso en ese gran pavor y oscuridad que sobrecoge a Abraham, ve un horno humeante y una antorcha de fuego, que era la presencia divina de Dios pasando por en medio. Y Cristo Jesús, que iba a pagar lo que tú y yo no podíamos pagar. Merecíamos la muerte y ser separados eternamente. Y Jesús pagó esto en amor a cada uno de nosotros. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús venciera? La fe en su Padre. Jesús no podía ver nada por delante. Jesús no podía ver ningún rayo de luz. Jesús no podía ver la esperanza y la aprobación del Padre. El deseado de todas las gentes, la página 704 nos dice, entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas, había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe confió en aquel en quien Dios había sido siempre su placer obedecer. Y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. Jesús, lo único que pudo ver fue el carácter de su Padre. Y mientras todo lo que sentía, los sentidos, lo que veía, lo que escuchaba, esas tinieblas le decían, has sido separado de tu Padre eternamente. Jesús aceptó la palabra del Padre, que lo había glorificado un día anterior, y Jesús venció. La única manera en la que nosotros podemos vencer es confiando en la palabra. Cuando tú te sientes abandonado, cuando sientes el rechazo, cuando sientes que ya nadie te ama, puedes confiar en la palabra del Padre, que te dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Dos citas les quiero dar del Espíritu de profecía que dicen claramente lo que pasó entre el Padre y el Hijo, si es que todavía no lo podemos entender. Comentario Bíblico Adventista, página 936, el tomo 7. Este es el comentario de Elena White. El capitán de nuestra salvación fue perfeccionado mediante sufrimientos. Su alma fue convertida en una ofrenda por el pecado. Fue necesario que una terrible oscuridad envolviera su alma debido a que le fueron retirados el amor y el favor de su Padre. Era necesario que Jesús pagara la copa de la ira. Y era necesario que esa terrible oscuridad envolviera su alma. ¿Por qué? Porque fueron retirados el amor y el favor del Padre. Porque ocupaba el lugar del pecador. Y cada pecador debe experimentar esa oscuridad. El justo tuvo que sufrir la condenación y la ira de Dios, no como si fuera un castigo, pues el mismo corazón de Dios sufrió con intensísimo dolor cuando su Hijo sin pecado alguno estaba sufriendo el castigo del pecado. Esta separación de poderes divinos nunca más volverá a ocurrir en todos los siglos venideros. Esta separación de poderes divinos nunca más volverá a ocurrir en todos los siglos venideros. A fin de conocerle, página 290 dice: Jesús sufrió vergüenza por nosotros para que no experimentemos vergüenza y desprecio eternos. ¿Quién entiende esto? El sufrimiento de Jesús era el sufrimiento eterno. Rechazo eterno, separación eterna, muerte eterna, para que tu sufrimiento, tu rechazo, nuestra separación, no sean eternas y sea con esperanza. Lo que nosotros es una mentira, cuando creemos que estamos solos, abandonados, rechazados por Dios, etcétera, porque estamos viendo el abuso del abusador, en Jesús sí fue una verdad, para que en tu vida sea una mentira y tú tengas esperanza. Ese es el amor de Dios, que tenía que pagar el temor más grande que tú y yo tenemos cuando hay una herida, cuando hay una separación, cuando creemos que hemos sido rechazados. Esta separación de poderes, ¿qué? Divinos, nunca más se volverá a dar por la eternidad. Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, que resume todo esto. Página 1084 de Elena de White. La oscura nube de transgresión humana se colocó entre el Padre y el Hijo. La interrupción de la comunión entre Dios y su Hijo produjo un estado de cosas en las cortes celestiales que no puede ser descrito con el lenguaje humano. La interrupción de la comunión entre Dios y su Hijo produjo algo que nosotros ni siquiera podemos entender. El sol se oscureció, la tierra tembló, la naturaleza sintió esa separación, y en el cielo lo que sucedió ni siquiera lo podemos comprender. Los que habían sido uno por la eternidad, hubo una interrupción, una separación de poderes divinos para que tú y yo podamos ser uno con Él, para que tú y yo podamos ser uno los unos con los otros. Todo ser humano se pregunta, ¿por qué Dios permitió que eso pasara? ¿Y dónde estaba Dios? Y Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? ¿Dónde está tu presencia? ¿No veo tus rayos de luz? ¿No veo tu sonrisa de aprobación? ¿No veo tu amor? No veo esperanza, pero porque Él venció por la fe, solo la fe de Jesús en nuestras vidas nos puede ayudar a vencer. Ese es el temor más grande que el ser humano tiene. Pero ahí Jesús manifestó su más grande amor por cada uno de nosotros. Los que habían sido uno por la eternidad interrumpieron su comunión, para que tú y yo podamos ser uno con Él. La paga del pecado era muerte y separación eterna. Y Jesús tuvo que pagar la separación eterna para que cuando tú te sientes separado, hay esperanza, no es eterna. El rechazo eterno para que cuando tú te sientes rechazado, hay esperanza, no es eterno. La traición, el engaño, la soledad, el abandono eterno, para que cuando tú creas que eso es por siempre y te quieres dar por vencido, puedas ver que hay esperanza y que solo es pasajero en tu vida si aceptas los sufrimientos, la muerte y la resurrección de Cristo en tu vida. La lectura bíblica, San Juan 17, 21. Para entender este versículo, leamos San Juan 17, 1. Jesús estaba en el camino hacia el Getsemaní y habló esto con sus discípulos antes de ser entregado y sufrir. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. ¿Usted sabe qué significan estas palabras de Jesús? ¿Qué significan que el Hijo sea glorificado? En San Juan 12 también Jesús dijo: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre será glorificado. Y luego Jesús dijo: si yo fuese levantado a la tierra, a todos atraería a mí mismo. Y el siguiente versículo dice, San Juan 12, 32 y 33, y esto hablaba, refiriéndose a qué, a cómo había de morir. Jesús habla de sus sufrimientos, Jesús habla de su cruz, Jesús habla de lo que Él hizo por nosotros, de ese temor, de ese gran pavor, esa oscuridad que vio Abraham, que no era nada más que las tinieblas de Cristo Jesús, las tinieblas del pecado posándose sobre Jesús, sintiéndose separado del Padre, acabando Abraham de pasar por el medio de los animales, ver la antorcha y el horno humeante pasando por el medio de los animales. Y Jesús termina su oración diciendo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hubo una separación de los poderes eternos, una interrupción de la comunión entre el Padre y el Hijo, para que tú y yo seamos uno, para que el mundo crea que fue enviado por Dios. ¿Por qué el mundo hoy no cree? Porque estamos separados. Porque el mundo no tiene el testimonio más claro de que Dios puede unir todo lo que está partido, de que Dios puede unir tu mente y tus pensamientos, de que Dios puede unirte con tu pareja, de que Dios puede unirte con tus hijos. Porque primero necesitamos ser uno ¿en quién? En Jesús. Y toda herida y todo lo que te produce dolor y todo lo que te han hecho que tú crees que es separación y rechazo, al ver la cruz de Jesús, vemos que hay esperanza y que podemos ser uno con Él. Y estando más cerca de Cristo, seremos uno con los demás. Nunca más habrá esta separación de poderes divinos. Nunca más se interrumpirá la comunión del Padre con el Hijo. La separación que tú y yo sentimos con alguien que tenemos 20 años... ¿Y qué es separación con esperanza? ¿Cómo se compara eso? ¿Cómo compara eso con los que eran uno por la eternidad y sentir separación eterna? Y que para el Padre no fue un castigo hacerle eso al Hijo, fue un dolor porque tenía que interrumpir la comunión. Ese es el misterio del amor de Dios. Eso es lo único que te puede atraer a Él, para que seas uno con Él. Cuando te sientes separado y rechazado por los demás, el problema no son los demás, porque Jesús pagó por eso. El problema es que te has separado del centro que es Cristo. El problema es que hemos dejado de ver lo que realmente mató a Jesús. ¿Por qué me has desamparado? En tus manos encomiendo mi espíritu y murió. Y lo que mató al Hijo de Dios no fue el sufrimiento físico, fue el sentir la separación con su Padre, que es amor, que es vida, que es esperanza, para que tu rechazo y tu desesperanza sea una mentira, porque hay esperanza en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Amén.